Mi vida no es paranoia. Tiene el secreto de victoria. Retrocedamos en mi gloria. Está guardada en su memoria. Tratemos de cambiar la historia. Mi vida no es paranoia. Dentro de poco yo voy a hacer historia. Así que tú decídete si es que querés acompañar esta historia. More pills, more sex, no te olvides. Si te cruzo me da fobia. Todavía no la saqué en mi memoria. Y ahora, y ahora todo es otra, pero que se siente que sos piola. Le hablan a mi ex, pero no compra con toga. Le hablamos de tu guacha, que ya me la coge a todas. Encima soy tan lindo que me regalan la droga. Se dice por ahí que ahora subí el kit. El psiquiatra me dice que tengo que ir. Que vivo una locura por tomar muchas pills. Y yo le digo que eso es lo que me hace más feliz. Mi tiger, cazan como Moria. Envuelto el papel, parezco una momia. Raquetazo, Guille Coria. El juez me dio la provisoria. Mi vida no es paranoia. Ahora no estoy para novia. Quiero fatality de Sonia. Sé que esas hoes me odian. Tengo un imperio Macedonia. Alejandro Magno haciendo historia. Tengo más sombra que Dorian. Soy un boy como Soulja. Ando loco como Shane and I call the pin. Quiero comprar un Mercedes pa' ponerlo en el living, yeah. Todos hablan de rap, pero le falta feeling. Falta poco tiempo más, papá, que está chilling. Valoro el regalo que me dio la vida. Valoro los signos. Valoro el acierto de mi expectativa. Ya tengo dos discos. Jugada, jugada, lo volví rutina. Soy un chico listo. Lo puede ver todo el que mira de arriba. Menos a sí mismo. Mami, ya lo sé. El que no juega no gana. Ahora quieren ver turnos toda la semana. No puedo responder. Mami, no quiero más drama. 0351, llama. Che, llama. Mi vida no es paranoia. Tiene el secreto de victoria. Retrocedamos en mi gloria. Está guardada en su memoria. Tratemos de cambiar la historia.